Bueno, seguimos en Avenida de Mayo, rumbo a la embajada israelí, por acá también por Avenida de Mayo, y nos encontramos con banderas y con una compañera. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Marian Rahman, soy una activista por la causa palestina, que venimos llevando varias generaciones. También mi sangre es árabe. Mi abuelo ha venido de Siria más o menos en las mismas condiciones que nos encontramos hoy como refugiado. Llevamos la causa palestina desde muy chicos y bueno, y sinceramente hoy estamos acá yendo desde el Congreso hacia la embajada del Estado genocida y terrorista de Israel para reprochar toda esta masacre que se está llevando a cabo en la Franja de Gaza, donde hoy la Franja de Gaza, hasta el momento, hasta el día de hoy, se encuentra el 40% de lo que es su estructura bajo escombros. Hay más de 6.000 víctimas fatales, 2.300 niños que fueron masacrados. Un bloqueo que no nos deja ingresar ayuda humanitaria por ningún lado. Hemos pensado todos los medios hasta el momento. Hasta hemos pensado de tirarlos por medio del avión, porque los ingresos para la ayuda humanitaria a través del dinero están bloqueados. No solamente eso, sino que todo ingresa por Israel. Así que le pido a toda la población, a cualquier persona que escuche este mensaje, que tenga un poco de piedad, que sienta la realidad de lo que está sucediendo, no de los medios de comunicación que aumentan el odio y las mentiras acerca de la causa palestina, quedando ellos como buenos. No hay ninguna información sobre lo que ellos dicen, lo que sí es cierto, lo que está sufriendo nuestro pueblo palestino. Así que les pido de que nos unamos para que detengamos esta masacre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, estamos acá sobre Avenida de Mayo en la marcha por Palestina, que el recorrido es desde Congreso a la embajada israelí, ¿no? Sí. Y nos encontramos con Flona de Emiratos Árabes. Y cuéntanos, ¿qué estás haciendo aquí? Estamos protestando todo lo que está pasando en Palestina, todo el genocidio y la ocupación de Palestina. Entonces vamos a protestar hasta la embajada de Israel y sí. ¿Y qué más nos puedes decir? Porque sos una persona sumamente joven. Sí. Entonces, sí, viví toda mi vida en Emiratos Árabes y desde cuando era chica sabía de qué estaba pasando allá. Entonces, cuando venía a Argentina y vi que muchas personas de mi edad y también los adultos no saben de qué está pasando allá y piensan cosas que son falsas y estereotipos y cosas que son los israelíes, son las víctimas y todo. Entonces, para mí es importante educar también mis compañeros y compañeras sobre lo que está pasando. Y sí, también protestar, porque vamos a educar más que solo dos personas. Vamos a educar como Argentina. Bueno, muchas gracias. Con el pueblo palestino, ante el conflicto armado entre Palestina y Israel, el encuentro, memoria, verdad y justicia afirma que allí no hay una guerra ni dos demonios equiparables, sino una legítima resistencia de un pueblo oprimido desde hace décadas por la política racista, expansionista y el terrorismo del Estado de Israel. A su vez, Israel incumplió 24 resoluciones de la ONU, cuya Comisión de Derechos Humanos denunció que dicho Estado ejerce el apartheid. Hoy está cometiendo una nueva masacre. el Estado sionista viene bombardeando sin piedad escuelas, hospitales, mezquitas, iglesias y barrios en Gaza, a la vez que además ha dejado sin luz, agua, combustible ni ayuda humanitaria. Dos tercios de los hospitales ya no funcionan. Dicho ataque ya ha causado unas 5.000 muertes palestinas, de las cuales el 60% son mujeres, niñas y niños. Israel fuerza el desplazamiento de cientos de miles de gazatíes al sur de la franja, preparando la ocupación directa con sus tropas. Un episodio más de su limpieza étnica antipalestina. Pero la barbarie genocida desatada por Israel está siendo respondida en Palestina y repudiada con movilizaciones multitudinarias en todo el mundo, desafiando muchas veces las prohibiciones de los gobiernos. En nuestro país es preciso unir fuerzas en el mismo sentido y exigir a todos los gobiernos la ruptura de relaciones para aislar y debilitar a Israel. Rechazamos las campañas mentirosas de Israel, Estados Unidos y demás gobiernos y políticos cómplices que avalan una nueva masacre antipalestina. La causa del conflicto es el genocidio que comete Israel desde que se fundó en 1948 a sangre y fuego. Y el gobierno ultraderechista de Netanyahu, cuyo autoritarismo además desató una crisis interna en Israel, agravó la ofensiva antipalestina procurando la colonización completa y la anexión de Cisjordania. Reconocemos al pueblo palestino su derecho a autodeterminarse y a rebelarse para derrotar la opresión que sufre desde hace 75 años, agravada ahora por el criminal cerco y bombardeo a Gaza. Invalidamos cualquier intento del gobierno israelí por utilizar al genocidio nazi para ocultar su propio genocidio contra Palestina y acallar las voces críticas. Por todo esto decimos, alto al genocidio sionista, todo el apoyo y solidaridad al pueblo palestino, basta de ocupación, derecho al retorno, por la liberación de los presos palestinos, fuera el imperialismo del Medio Oriente, que el gobierno nacional rompa relaciones con el Estado de Israel. Estado sionista, vos sos el terrorista. Estado sionista, vos sos el terrorista. Estado sionista, vos sos el terrorista. Compañeras, compañeros, hemos hecho nuestro acto de repudio al genocidio israelí y de solidaridad con el pueblo palestino. Vamos a seguir movilizados y el encuentro tiene previstas nuevas reuniones porque está la posibilidad de una entrada inminente de las tropas israelíes. Así que te concentramos ahora, pero seguimos en alerta para seguir expresando nuestra solidaridad con el pueblo palestino. ¡Viva Palestina libre! Compañeras, compañeros, damos por finalizado el acto del encuentro Memoria.